estoy cantando. Te adoro tanto. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Voy recordando aquel día que te vi. Sabía que iba a sufrir tu falso engaño. Me está matando. No puedo disipar este dolor que me ha dejado tu traición. Aunque ya perdoné tu gran error, tengo muy destrozado el corazón. Yo no puedo olvidarme de tu amor, por eso canto esta canción. Te vi.